Y no soy yo el que canta en mi dolor. Fue así. Yo era un hombre ligeramente turbado por tal o cual tragedia que no hace falta detallar, sobre todo a las tardes, o una paloma solitaria en la cornisa de enfrente, o el sol que cae débil como en junio, me ponían de veras melancólico y me dolía la espalda también, y otros hechos había, como el viento, es decir, como aquella persiana movida por el viento en la ventana donde ella se asomaba y detrás se acostaba con restos de mi sombra. Fue así, indudablemente. Después vino el invierno, el frío, advertencias reumáticas, y yo casé una tos secreta. El tabaco, parece, ella no me abandona. Se terminó la soledad.